¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM para todos ustedes. Allá en la cabina de la radio se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestro estudio virtual a través de la plataforma de Zoom, Fórmula en los Negocios. En esta conversación de esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estarte acompañando aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, pues les mandamos realmente un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan. Así es, doctor. Oye, el tema de hoy es un reto verdadero al que nos hemos venido enfrentando después de la pandemia, ¿no? Después de estos modelos híbridos de trabajar. Bueno, aunque tú no, pues no tienes oportunidad de hacerlo híbrido, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, porque puedes atender a tus pacientes vía Zoom o vía teléfono, ¿no, doctor? La Fíjate pandemia impone estos cambios, ¿no? claro. Fíjate que durante la pandemia, como tú sabes, nuestros horarios fueron muy limitados. Estuvieron trabajados primero un día, después 2 días, después 3 días, y luego ya ahorita estamos prácticamente normal. Pero nunca perdimos contacto con nuestros pacientes, precisamente porque nos preocupa siempre el hecho de que sepan que no están solos, sepan que durante la pandemia, que también tuvieron muchos problemas, tuvimos también muchos pacientes nuevos durante la pandemia, fue gracias a que nunca perdimos contacto con ellos. Lo que hacíamos, hacíamos videos cortos de 30 segundos, de 40 segundos, hasta de 1 minuto, mediante el cual podíamos hacerles recomendaciones y les decíamos que estábamos al pendiente de ellos y que estábamos en los teléfonos que ya conocían, y además pusimos un celular y WhatsApp para cualquier duda y cualquier situación que ellos tuvieran. Entonces, si bien nosotros el hecho de que atendamos a nuestros pacientes tiene que ser presencial, en muchas de las ocasiones tuvimos la oportunidad de ayudarlos a través de los medios digitales, dado que no los podíamos ayudar solucionándoles sus problemas, dándoles recomendaciones a través de internet, a través del WhatsApp, a través de un video o simplemente una llamada telefónica. Pero sí, efectivamente, el hecho de que este reto de los modelos híbridos en la mayoría de las oficinas se dio. En la de nosotros, bueno, pues ya solamente cuando el paciente necesitaba por algún medio, solamente el que lo viéramos presencialmente, ya venía a atenderse con nosotros, pero lo premedicábamos antes. Entonces ya cuando llegaba, ya no nos estábamos ahorrando tiempo y le estábamos ahorrando también a él molestias, porque les estábamos solucionando el problema desde antes de que vinieran. Claro. Y ya cuando venían, pues las citas y todo era mucho más corto, precisamente porque ya habíamos avanzado algo. Ahora, en el tema que hoy nos toca, como tú dices, muchas de las empresas que tuvieron la necesidad o corporativos de mandar a todos a su casa, empezaron a darse cuenta de aquel sistema que antes se había propuesto, que era el home office, pero que no se había hecho realmente con efectividad, porque no nos había tocado un reto tan difícil como el que pasamos. Este reto, pues fue la pandemia, que obligatoriamente nos hizo tener que trabajar desde nuestros hogares. ¿Qué fue lo que sucedió? Que muchas de las empresas, y empresas grandísimas como pueden ser bancos o cualquier otra institución así, tenía que desarrollar su trabajo a través de Zoom o de las redes, solucionándolo todo desde su casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Que pues muchas de las empresas también pues decidieron empezar a trabajar así en un porcentaje alto para que entonces pudiera ser también más efectivo para ellos en cuestión del ahorro que tienen en esto, en gastos, en energía eléctrica, por ejemplo, el no tener a toda la gente ahí. Y acuérdate que en algunos bancos, o la mayoría de los bancos, tienen también servicios médicos especializados, que no solamente son los del Seguro Social, sino también unos servicios que tienen de forma privada, que entonces el conjuntar a la gente, pues se les incrementaba el gasto por la situación del contagio, de la enfermedad, de su salud. Yo creo que esto fue el gran reto, como tú dices, de hacer que los modelos híbridos empiecen a funcionar más en nuestro país. El mundo. Bueno, sí, totalmente de acuerdo contigo, doctor, aunque también aparte de la pandemia que nos obligó a refugiarnos en nuestras casas, la tecnología ya venía empujando fuertemente el home office, ¿no? Bueno, perdón, yo recuerdo que los bancos, por ejemplo, desde hacía mucho tiempo. De aquel boom en los, pues debió de haber sido en los 90s, principio de los 90s, aquel boom de los bancos de querer abarcar el mayor número de sucursales, se vino abajo. Yo recuerdo haber participado en proyectos en un banco donde decían, bueno, vamos a poner sucursales digitales, o sea, sucursales donde el cajero fuera una pantalla donde cuando tú entrabas a la caja te atendiera una persona, pero a través de un video, o sea, que estaba en otro lado, no ahí presencialmente. Ese Físicamente. proyecto casi se lanza, casi estuvo a punto de haberse lanzado, pero pues ya no se hizo porque la tendencia de mayores sucursales se vino a reducir y por la tecnología, ¿no? O sea, Las aplicaciones que tenemos ahora del banco en claro. nuestro propio teléfono, que es una maravilla, ¿no? Es una Así maravilla. es. O sea, la banca electrónica vino a transformar muchísimo de este concepto. La pandemia vino a exacerbar más este Sí, problema del home office, ¿no? Bueno, así no es. lo veo como problema, al contrario, como una solución, ¿no? Fíjate, aquí el artículo nos dice que diferentes estudios publicados recientemente, entre ellos destaca el de Microsoft, que revela que el 50% de los colaboradores desea mantener actividades al menos parcialmente en home office. O sea, el 50% ya es un buen número. Pues, Bastante. y el otro estudio, en otro estudio, el 55% de colaboradores de diferentes empresas consideran necesario el regreso a oficinas para actividades presenciales y de reuniones cara a cara. Yo creo Sí. que es un proceso cultural más que tecnológico, ¿no, doctor? Y psicológico también, mi querido Roberto, porque hay gente que la matas quedándose en su casa, ¿eh? Hay gente que necesita estar fuera, necesita estar en contacto con otras personas. Pueden haber muchos conflictos familiares, que tú bien lo sabes, que lo checamos ahora durante la pandemia, cómo se incrementó también los problemas familiares, por la convivencia de tantas horas de toda la gente, de toda la familia ahí. Entonces, hay algunos, como aquí dice el 55%, pues sí querían estar fuera de su casa, querían Pues sí, estar en siempre, situaciones presenciales. claro, siempre ha habido aquel que no quiere estar en su casa, ¿no? Pero bueno, de esto y más vamos a platicar, vamos a un corte comercial, si me lo permites, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, más de 46 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 400 mil casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Mire, para corroborar lo que le platico, dese una vuelta este fin de semana. Grupo Sadasi trabaja sábado y domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche o de 9 de la mañana a 8 de la noche. Dese una vuelta a Paseos de Mérida, allá en el poniente de la ciudad de Mérida, en Paseos de Mérida, a Las Américas, acá en el norte de la ciudad de Mérida y en el oriente, Los Héroes. Vaya, dese una vuelta por el fraccionamiento, visite las casas muestra, platique con los asesores certificados de Grupo Sadasi y estoy seguro que usted pronto estará estrenando casa. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico platicando con usted este tema, el gran reto de los líderes, de los jefes, de los directores, de los dueños de empresa para entrarle a este modelo híbrido en el que, doctor, pues muchas empresas, sobre todo los trabajadores, ¿no? Ya exigen que esas condiciones se den en el lugar de trabajo, ¿no? Y entonces, pues los jefes, los dueños de empresas tienen que cambiar hasta su concepto mental de trabajo, ¿no? Yo conozco empresarios que tienen en sus negocios, que bueno, pues ante un negocio abierto al público, pues necesariamente es presencial la atención de los trabajadores, pero ellos principalmente tienen que ver físicamente al trabajador sentado en su lugar y que esté trabajando, pero eso es un proceso cultural, doctor. Acuérdate que hay algunas empresas que tienen unos grandes ventanales desde la oficina del director hacia donde se está desarrollando toda la producción de la empresa. Y bueno, pues eso es simple y sencillamente para darse cuenta si la gente está trabajando o no. Ahora acuérdate que ya tenemos cámaras. Tenemos muchos métodos para poder saber si efectivamente eso sucede o no. Ahora, como tú lo decías, esto es una situación de índole de mentalidad, de no es necesariamente tener que ver al trabajador que llegue a tal hora y que se vaya a tal hora y que esté ahí cumpliendo con cierto horario en la empresa como para que sea eficiente. su trabajo y deje la productividad requerida a la empresa. Definitivamente esto tiene que cambiar. Te digo, no solamente porque los mismos empresarios se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta que hay mucho ahorro en muchas situaciones, principalmente en la energía, porque aquí en Yucatán tú sabes que el tener un edificio o una empresa donde tienes ahí X gente, pues tienes que prender los aires acondicionados y tienes que tener energía eléctrica funcionando durante todo el proceso y todo eso. Y si esto lo pueden hacer en su casa, pues va a facilitar y va a ahorrar mucho las cosas. También acuérdate que la transportación, creo que hay muchos beneficios de los cuales el empresario puede tener, pero también tiene que tener controles para que entonces pueda saber si efectivamente la gente desde su casa está haciendo las cosas. Y aquí en este tema no los pueden, no los tienen para poderlo decir. Pero yo sí creo que se necesita los cambios de cultura de trabajo, porque estos nunca llegan solos, vienen acompañados de cambios tecnológicos, físicos, de métodos de evaluación, de comunicación, para que entonces pueda darse esta situación del home office. Entonces, aquí nos dice que ni el 100% home office ni el 100% presencial. La duda importante es, ¿los liderazgos y los modelos de gestión están listos para esto? Aquí nos dicen que hay cuatro mapas de ruta. Uno, elección. Todos los colaboradores perciben que en este esquema pueden mejorar su calidad de vida, lo cual es sumamente positivo. Por ejemplo, habrá mamás solteras que podrán sumar sus 8 horas de trabajo diarias con 4 horas muy tempranas, luego 2 horas de comida con sus hijos, para cerrar con otras 4 o quizá más en la tarde. Habrá quienes el Early Friday lo puedan hacer desde casa para que al terminar su jornada puedan hacer deporte. Es decir, pues se levantan más temprano, les queda más tiempo para dedicarle el viernes por la tarde, ya sea para irse con los amigos o para irse a hacer deporte o lo que ellos quieran. O cursos de actualización o aprender otro nuevo idioma. En fin, lo importante es entender las necesidades, adaptarse y llegar a acuerdos mutuos. Eso es uno. ¿Cómo lo ves tú, mi querido Roberto? Fíjate que lo que mencionas representa un reto enorme, sobre todo en los conceptos de productividad, doctor. Yo recuerdo hace muchos años, antes de venir acá a Mérida, trabajaba en México en una compañía, bueno, en varias compañías, Ericsson y luego STM de México, etcétera. Pero donde desde aquellos a finales de los 80s, yo recuerdo, ya nosotros estábamos tomando esto que le llaman en el Early Friday. O sea, nosotros los viernes, por ejemplo, ya no era usar el traje completo, sino usábamos un pantalón de mezclilla, una camisa blanca y un blazer azul. Ese era, haz Sin de cuenta, el corbata. uniforme Y sin sin corbata. corbata. Exacto. Ese era el uniforme ya de los viernes, Sí, pero te sí. estoy hablando que esto lo adoptamos Hace 30 años, allá 40 o años. más, pues sí, en los 90s, ¿no? Principios de los 90s. Sí. Y así trabajé mucho tiempo. Y los viernes nada más era al mediodía. O sea, ya las citas de ventas, citas de negocios, ya no se hacían los viernes en la tarde. Y desde ahí. Para que pudiéramos hacer ese cambio nosotros, Tenían que pues cumplir los nuestros jefes, objetivos. no, nuestros jefes nos pedían resultados, ¿no? O sea, Claro. lo que ibas a completar en la semana lo tenías que demostrar el jueves, no Efectivamente. el viernes, sino que ya Sí. habías completado, o sea, aumentaba nuestra productividad porque Claro. teníamos un día más libre, por decirlo así. Así Ese es. es el concepto. De reducir las horas de trabajo a la semana, que por ejemplo en Europa ha tenido mucho éxito, doctor. O sea, en Europa, en algunos países de Europa, ya no trabajan 48 horas o 46 horas a la semana. Llegan a trabajar hasta 26 horas o 36 horas, pero son más productivos que los que trabajan 40 horas, doctor. Exacto. Eso es una de las situaciones importantes. El hecho de que sea uno cada vez más productivo, que eficientes tus tiempos, ¿sí? Para que también tengas tiempo para ti y dedicárselo a ti o a tu familia, ¿no? Por eso es considerado esto, hasta lo que dice Carlos Slim, él propone también semanas de menos horas de trabajo, pero lo que no ha dicho es cómo vas a hacer que la gente sea más productiva, que eso es bien importante, que es lo que tú estás comentando. Claro. ¿Cómo hacer ser más productivo? Pues miren, amigos, tenemos que quitarnos el concepto de que tenemos que trabajar 8 horas. Eso culturalmente nos limita a que Así en es. 8 horas tengas que hacer el trabajo. A veces el trabajo lo puedes hacer en menos horas, Claro. pero no, pues me pagas por 8, pues lo hago en 8, ¿no? Aunque lo pueda hacer en menos. Esa es una mentalidad que hay que cambiar en principio. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Okay. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito fin de semana, mire. Con estas temperaturas hay que seguir practicando la crioterapia. Pues es muy fácil, carga hielera bien equipada para todos lados. Así es de que esa es la primera recomendación aquí de Fórmula en los Negocios. Y antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper. Llevamos más de 25 años. Bueno, en este mes está cumpliendo 26 años Aditimper, ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional. En el ramo de la construcción, contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente, pensando en ti, ya estamos trabajando en la tienda virtual, pues para sacarle jugo a la tecnología, para mayor comodidad de ustedes, pues toda una plataforma para que sigan siendo atendidos con la calidad que ustedes se merecen en Aditimper. Así es de que esté pendiente próximamente en nuestra tienda virtual. Recuerda que estamos a tus órdenes al 9999 69 21 26, o si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales o en Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez y más de control odontológico, y estamos platicando con ustedes, pues, cómo adaptarse y llegar a este proceso híbrido que yo creo que, pues, en muchas empresas ya se está impartiendo, ya se está llegando a esos acuerdos, y pues aquí nos muestra este especialista en cómo poder llegar, pues, ni al 100% home office, ni al 100% presencial. Y Claro. pues nos indican cuatro caminos que podemos hacer. Lo primero es la elección, o sea, Okay. que todos los colaboradores deben de estar de acuerdo y percibir que este esquema puede y estar conscientes de que es un esquema que los va a hacer más productivos principalmente, Sí, ¿no? Y consciente. doctor, el segundo es la disciplina, que es el otro elemento para el home office, ¿no? Así es, que aquí nos dice que es para que este esquema sea también atractivo para las empresas y empresarios debe de quedar muy claro y en blanco y negro que los resultados de los colaboradores en las bases semanales, quincenales y mensuales, según sean las evaluaciones, amén de una serie de Key Performance Indicators, que esto es, que son medidores de desempeño y es una forma de medir si una acción o conjunto de iniciativas están siendo efectivas para los objetivos de la propia compañía. Entonces, definitivamente esto nos ayudará a poder verificar si este método de trabajo va a funcionar y que la gente sepa que tiene que dar los resultados esperados. Fíjate que esto que mencionas de los KPIs, Sí. que bueno, pues los KPIs tienen mucho tiempo, o sea, pues yo creo que en todo modelo organizacional de trabajo, por ejemplo, el Balance Scorecard, que es un modelo para controlar los procesos en una organización, maneja mucho los KPIs o los objetivos que tienes que Así cumplir es. cada semana o diario en tu desarrollo, en tu trabajo. Ahora la tecnología pues nos facilita muchísimo el trabajo. Por ejemplo, si usted tiene que trabajar en comunicación con las redes sociales, las mismas redes sociales ya le entregan a usted una numeralia importantísima de cuántas veces entró, con quién habló, a qué páginas ingresó, etcétera. O sea, la internet nos tiene perfectamente fiscalizados, doctor. Efectivamente. Saben qué hiciste en cada momento en internet. Sí. Ahora, la disciplina es cumplir con los objetivos que te impongas, ¿no? Claro, y además, pues los resultados se van a dar en base a las ventas que la empresa tiene, ¿no? A los convenios o lo que se necesite hacer. Pero definitivamente eso es muy importante, el tener el KPI para poderlo medir y para poder llevar esos controles. Ahora, el punto número tres es la confianza. Si bien hay en el mercado un sinnúmero de aplicaciones que ayudan al control de quién está trabajando, lo que tú decías, y de dónde lo hace desde sus smartphones o desde alguna otra parte, perdón, nada sustituye la retroalimentación cara a cara, presencial o a distancia, que eso es importante también. Digo, a distancia lo puede hacer un face to face por método Zoom, ¿no? Y ahí puedes establecer la comunicación que da la confianza del saber que realmente estás cumpliendo con los objetivos. Dice, la elaboración de una minuta de acuerdos para dar seguimiento a lo que cuándo serán y siendo estas herramientas útiles que nos permitan alertar si los proyectos están a tiempo o en retraso, si se requiere una intervención de un líder o al menos de un task force. Eso sí, no sé qué es el task force. Bueno, una fuerza de tarea, o Ok. sea, una task force es, por Que lo ejemplo, estés presionando. no, sí, que establezcas, por ejemplo, lo que hacen las cuadrillas de construcción, ¿no? O Ok. sea, llegan y dicen, hoy vamos a hacer cimientos. Entonces ya saben que la labor, la tarea principal es, pues, escarbar, ya saben la tarea. La fuerza de tarea que tienen que realizar para poner un cimiento, ¿no? Eso es a lo que se refiere Es en lo que es. como un grupo de apoyo para poder concretar las cosas en No, esta. bueno, que sepas exactamente lo que tienes que hacer. Ok, Y perfecto. eso cada individuo, pues lo debe de. Y más si tú estás trabajando solo en internet, ¿no? Debes de tener perfectamente claro ¿Qué es ¿qué lo es que lo que quieres? tienes que realizar, ¿Qué es no? lo que quieres? Claro. O sea, aquí el punto, otra vez, ese proceso cultural que tenemos, sobre todo los mexicanos, que tienes que estar supervisando y viendo que trabajen, ¿no? Sí, Para sí. que trabajen, según esto, esa es la supervisión, ¿no? Así Pero es. eso no es más que un fenómeno cultural que hay que cambiar, es un paradigma que hay que Bueno, y, desechar, ¿no? y como lo decíamos, la elección de las personas que lo van a hacer para que cumplan con sus objetivos, definitivamente, sin necesidad de que tú estés ahí como un chicotito para ver que estén cumpliendo y haciendo sus labores como debe de ser, ¿no? Pero Claro. ahora, la cultura laboral, para que toda la empresa esté alineada, deben de estar muy claros los objetivos globales y estratégicos de la organización y perfectamente entendidos por sus colaboradores para que, independientemente desde la trinchera en que trabaja cada uno, tenga clara su aportación a dicha estrategia. Bueno, lo que acabas de comentar, que quede muy claro todo eso. Los líderes de las empresas deben asegurarse de que las cosas así se van construyendo sin importar si lo haces desde casa, oficina o desde un café internet. Efectivamente, que desde donde lo hagas, pero que lo hagas bien y que funcione. Ese es el objetivo principal. Bueno, pues, aparte de que funcione, que cumplas con los Claro, objetivos. claro. Yo recuerdo hace muchos años allá en Ericsson, tenía yo un grupo de vendedores en donde había un vendedor que nunca se aparecía, que no iba a la oficina, iba una vez a la semana y siempre andaba yo en contacto con él por teléfono, pero era el que más vendía. Entonces sus compañeros alguna vez en una junta me reclamaron y me dijeron, oye, ¿por qué no lo haces venir a la oficina? ¿Y para qué? Pues si está vendiendo, si lo hago que venga a la oficina, a lo mejor le voy a dar el pretexto de que no vendió por estar aquí. Así es. Entonces, mientras él siga cumpliendo con las ventas, pues que lo haga donde quiera. Y así Sí, es, ese es que otro cumpla con sus modelo. objetivos, así es. Claro, que cumpla con los objetivos, ¿no? Pero bueno, interesante la plática, amigos. Nos hace reflexionar sobre los modelos de gestión que tenemos en nuestras organizaciones. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de, mire, a esta hora, pues no queda otra más que pasar a la cantina, la auténtica cantina, la Reforma y echarse dos como la gente, para seguir el camino y para disfrutar de las delicias del chef Eliseo. Ya sabe, la Reforma, la auténtica cantina, pues verdaderamente tiene al chef Eliseo y siempre nos trae. Pues esos platillos auténticos de la cantina, el chamorro al horno, el chamorro en pasilla, el cerdo en morita, los tacos de suadero, bueno, hasta las tortas. Y pues, ya sabe, disfrutar de la auténtica cantina, la Reforma, un ambiente familiar, una excelente cocina, pues es lo mejor a esta hora. Así es de que pase a la cantina. Miren, le voy a dar el teléfono para que haga reservación. 9994-619086. 9994-619086. También puede hacer sus pedidos. Acuérdense que los fines de semana ellos tienen su menú de cazuelas, en donde pues puede disfrutar verdaderamente las delicias del chef Eliseo. En sus cazuelas, chicharrón en salsa, su mole de pollo, bueno, ¿qué le platico? Vaya, la auténtica, la Reforma. Ellos están ahí en Avenida Líbano, número, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y igual y por allá nos saludamos y nos echamos dos como la gente. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y estamos platicando con usted este tema. Doctor, pues un tema muy actual, muy importante, sobre todo para los jefes, ¿no? Sobre todo para los líderes, el asimilar, el entender estos cambios. que nos vimos forzados a hacerlos, Claro. que nos vimos, pues por la pandemia, estos modelos híbridos del trabajo de 100% home office y 100% o 100% presencial. Y fíjate que los mismos trabajadores, por lo menos en Estados Unidos, pues ya ves, se vino esto de la gran renuncia que le llamaron en Estados Unidos, donde ya regresando a labores, muchas empresas exigieron que fuera presencial, que regresaran a sus lugares de trabajo, y muchos trabajadores prefirieron renunciar, doctor, porque ellos pedían que siguiera siendo pues home office, y eso causó una crisis en el mundo laboral de Estados Unidos. Aquí en México también se ha dado ese fenómeno, y pues entre otras de las cosas que nos proponen aquí que tenemos que cambiar es la cultura laboral, doctor, para podernos pues adecuar, inmiscuir al 100% con el uso de la tecnología, porque la única manera de hacer estos cambios es a través de la tecnología, doctor. Sí, efectivamente, mi querido Roberto. Y la situación, pues, es que los líderes deben de saber leer la madurez emocional y técnica de cada uno de sus colaboradores para que se adapten a los nuevos hábitos que les lleven a un equilibrio entre vida personal y profesional. Ahí es donde tú lo que tú comentas, para muchos dijeron, bueno, si yo puedo desarrollar mi trabajo eficientemente, eficazmente, desde mi casa, ¿para qué necesito yo ir al trabajo? Y probablemente los estaban ya candidateando para buscar o de otra empresa, por eso fue que dejaban sus empleos y preferían quedarse en casa porque se sentían ellos aptos para poder seguir haciendo las cosas desde allá. Como otros, que también lo comentábamos, andaban esperando nada más que se acabara la pandemia para ir a hacer su trabajo de forma presencial, ¿no? Esto es, depende también de las personas. Por eso es importante que al que tú llegues a implementar ese tipo de situaciones en tu empresa, cheques todos estos tipos de cosas, que haya confianza, que tengas que elijas bien a la gente, que haya disciplina, para que entonces tú puedas dejar que esto cambie siguiendo tu empresa, siendo una empresa exitosa y funcional. Pero sí es importante que el líder esté consciente de que este tipo de cosas se puedan dar para una nueva realidad en la vida y en la vida de la empresa. Ojalá y de verdad muchas de las empresas sean más eficientes, tengan menos necesidad de que su gente esté trabajando físicamente, ayudará para tener una mejor calidad de vida de las personas y también ellos seguirán percibiendo los logros adecuados de su empresa. Yo creo que tiene muchas ventajas. Mira, desde el punto de vista del trabajador, pues el trabajador al volverte más productivo, porque estás realizando el trabajo quizás en menos horas, Claro. a lo mejor tienes oportunidad de tener otra chamba en home office. Sí. Eso mejora También. tu nivel Claro. económico, ¿no? Claro, Eh, claro. otro aspecto es que al ser más productivo, pues necesariamente la empresa va a crecer más. O sea, es como cuando todo mundo, pues como no podía abrir los negocios, pues, vio la necesidad de vender por internet, ¿no? Ya ves que las ventas por internet crecieron en esta pandemia enormemente Sí, y sí. México tuvo un boom impresionante de ventas por internet. Y eso pues le dio cuenta a los empresarios que era más barato, el costo de ventas es más barato vender por internet que en el Claro, local. claro. Digo, de entrada, los costos son diferentes. más rápido. Los sistemas de logística también han mejorado muchísimo, los servicios de mensajería, y pues eso ha coadyuvado a que la empresa pues crezca más, tenga más ventas, abarcar otros mercados, etcétera. O sea, tiene ventajas importantísimas que todos los empresarios deben de analizar, doctor, Y para entrar a este ha mundo, creado ¿no? muchas fuentes de trabajo, mi querido Roberto. Ahorita acabas de mencionar simplemente algo que es muy sencillo, las entregas a domicilio. ¿Cuánta gente ahora se dedica a entregar los productos a domicilio? Y Claro. realmente eso es una fuente de ingresos, una fuente de trabajo que no se tenía contemplada. Seguramente la base que tenían las empresas que eran las que entregaban todo esto, pues ahora es mucho más grande. Y han de haber contratado gentes de fuera para poder establecer los compromisos de entregas oportunas. Claro. Bueno, es una nueva industria, pudiera yo decir, ¿no, doctor? Si Efectivamente. bien sus deficiencias de las plataformas que no pagan bien, que no sé qué, pero bueno, pero son perfectibles, ¿no? Pero como Claro. dices tú, pues abrieron un área de trabajo para mucha gente que se Muy quedó importante. sin trabajo, se quedó sin negocio. Y eso ha sido una fuente importante de obtener recursos, ¿no? Efectivamente, mi querido Roberto. Igual sucedió con el Uber y con todas estas aplicaciones que mucha gente ahora utiliza y que realmente son muy eficientes, son Claro. cómodas y eficientes. Así Así es, es que. doctor. ¿Qué te pareció el tema? Muy bien, mi querido Roberto, es un tema muy interesante y es un tema que es muy actual y es lo que estamos haciendo muchos. Estamos haciendo Así muchos, es. Pero ¿verdad? bueno, se nos acabó el tiempo, doctor. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-2644-29 y 9991 714457. Este último es nuestro WhatsApp y celular. En Facebook nos tiene a sus órdenes como Control Odontológico Integral. Muchas gracias, mi querido Roberto. Les mando un abrazo muy cariñoso a ti y a toda la audiencia. Pues gracias, doctor. Y bien, amigos, nos vemos aquí la próxima. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.